desde la noche se junta la barra, se ponen de acuerdo para ir a bailar. ¡Hey! Se junta la barra para ir a bailar. Son chicos y chicas, qué alegres que van. El baile comienza, bailan de primera, improvisan los pasos, da gusto mirar. De frente marucha, ponete bobina, y solina la cortina, y baila de camulina. La piba amargada, sí, su novio bailaba con otra muchacha, qué triste que está. Uno de la barra, oh, se saca a bailar, se pone contenta y dejó de llorar. Oh, oh, baila. Se junta la barra para ir a bailar. Sí. Que baile el pingüila, el rock and roll. Oh. ¡Qué bárbaro que no bailas! ¡Arriba, pingüila! ¡Oh! ¡Hey! ¡Se junta la barra! ¡Ay, para ir a bailar! Son chicos y chicas, que alegres que van. ¡Ay, el baile comienza! Bailan de primera, improvisan los pasos, da gusto mirar. Frente marucha, ponete bobina, y sonina la cortina, y baila de comunina. La piba amargada, oh, su novio bailaba con otra muchacha, qué triste que está. Oh, uno de la barra, sí, la saca a bailar, se pone contenta y dejó de llorar.